Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernaiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Y empezamos aquí este programa número 9 de Observatic, observatic.net, en colaboración con Onda Fuenmayor, que se puede escuchar en antena, en la frecuencia modulada, en el 107.0, si es que tienes la buena fortuna de vivir en Fuenmayor, en La Rioja, en España. Si no es así, también puedes escuchar la programación completa de Onda Fuenmayor las 24 horas del día a través de internet, en streaming, con esa IP fija que ya tenemos y que permite que la emisión se oiga por internet bastante mejor que antes, aunque seguiremos mejorando en el aspecto técnico, por supuesto que sí. Y también se puede escuchar el programa, este programa en concreto, en formato MP3, en podcast que puedes descargar o al que puedes suscribirte fácilmente desde la página web de observatic.net. Recordamos que la dirección de correo electrónico de este programa es observatic, la primera con B, la segunda con V, @gmail.com, y que ahí no solamente pues podéis hacernos llegar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, sino que también podéis solicitarnos una dirección de correo electrónico gratuita de gmail.com, que es un servicio de correo francamente recomendable, funciona muy bien y no nos dan comisión por decirlo, ¿no? Poco a poco van llegando esos comentarios. Ayer mismo teníamos la ocasión de leer uno muy interesante que nos había llegado desde Venezuela, así que pues vamos ampliando un poco fronteras. No hacemos un mapa de oyentes, pero bueno, sí que nos gusta un poco comentar desde dónde nos van llegando esos correos electrónicos, y también van llegando los comentarios a la página web de observatic.net. Y este programa número 9 lo dedicamos en exclusiva, como hacemos todas las semanas, a un tema monográfico, y el tema de esta semana es el podcast o el podcasting, que a pesar de que este es un tema que ya hemos tratado en la página web, en el sitio web de observatic.net, todavía no le habíamos dedicado ninguno de nuestros programas. Y puesto que esto, al fin y al cabo, también es un podcast, pues de justicia es que le dediquemos uno de ellos. Y para eso, nada mejor que conversar, esta vez no en los estudios de Onda Fuenmayor, no hemos tenido la suerte de poder invitarle hasta aquí, pero sí, a través del teléfono, vamos a charlar con José Antonio Gelado, que es periodista y que es una persona pionera en el mundo del podcast en castellano. Hola, José Antonio. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Pues bien, escuchando y siguiéndose. Yo soy de los que os escucha a través de podcasting, a través de MP3. Muy bien, pues muchas gracias. Te agradecemos que nos sigas semana a semana. Somos relativamente nuevos, relativamente jóvenes en el mundo del podcast. No como tú, que tienes el honor, aunque estas cosas en internet, pues uno nunca sabe muy bien si es honor o simplemente es algo que poder comentar a modo de anécdota, de ser la primera persona que puso en marcha un podcast en castellano. Sí, o la casualidad, ¿no? De que cuando lo haces no eres a lo mejor consciente, y cuando buscas información para ver cómo lo han hecho otros en castellano, pues te das cuenta de que eres el primero, ¿no? Y siempre un poco, bueno, pues atentos y viendo qué es lo que se hace en otros sitios de internet, y que eso es lo bueno, ¿no? Aprender viendo lo que hacen otros, ¿no? José Antonio es periodista, como decíamos, y ese primer podcast en castellano llevaba el título de Comunicando. Sí, efectivamente, y sigue llevando. Es decir, que Comunicando es el primer podcast en castellano. Si te parece, vamos a aprovechar tu experiencia para retrotraernos un poco más y hablar un poco al principio del podcast o del podcasting en términos generales. ¿Cuándo nace este fenómeno en Internet? Pues podríamos decir que el fenómeno ya estaba ahí incluso antes de nacer, entendido como que ya había MP3, había gente haciendo cosas muy interesantes en MP3, pero faltaba un poco la sindicación, es decir, aprovecharse de las ventajas que ofrecían los blogs o los weblogs para recordarnos que hay algo interesante en un sitio sin que haga falta que nos pasemos por él. Al unirse esas dos cosas y al darse esa fusión entre las dos tecnologías, vamos a decir, que ya estaban inventadas y que ya existían, pues se puede decir que nació el podcasting como tal. Fechas un poco para situarnos, pues estamos hablando de junio, julio del 2004, y desde el 12 de febrero, que es la referencia más antigua que se tiene de lo que fue un artículo en The Guardian, un periódico inglés, en el que se hablaba de la revolución audible o la revolución del sonido, y se hablaba un poco de la revolución del audio amateur. No se utilizaba exactamente con el sentido de que estamos comentando de sindicación, pero ya se empezaba a hablar de que algo estaba cambiando en el tema del sonido en Internet. O sea, que estamos hablando de una tecnología y de algo que es realmente joven, que tiene, pues como se puede ver, poco más de un año, ¿no? Poco más de un año, que evidentemente en el mundo real es muy poco, pero que en Internet sabemos que las cosas mueven muy rápido y que los meses en Internet cuentan casi casi como años en la vida real, porque el fenómeno del podcast evidentemente está constituyéndose en una auténtica revolución. ¿De cuántos podcasts podemos hablar hoy en día aproximadamente? Pues es muy difícil, por no decir que es imposible, como pasa a lo mejor con también pues temas como los blogs, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuántos hay ahora mismo? Están naciendo constantemente nuevos programas. En español tenemos la referencia a través de podcast-es.org y de podcastellano, que son dos sitios donde hablamos de estas cosas. Pues tenemos la referencia de unos 70, 80 aproximadamente podcasts, de los cuales a lo mejor habituales son 50, pero más o menos podríamos decir que está en torno a los 80, y en inglés pues se calcula que 5.000, 6.000, pero son datos que son muy difíciles de tener actualizados, porque esto está cambiando muchísimo, ¿no? Y porque afortunadamente siempre están haciendo nuevos proyectos y nuevos podcasts. En el sitio web de Observatic.net, cuando hablábamos un poco del podcasting, ya atribuíamos, digamos, la puesta en marcha de este fenómeno a Adam Curry, que es, o era, un señor que trabajaba en la MTV en aquel momento. Lo dejó, si no me equivoco, me puedes corregir en cualquier momento, José Antonio, que... Sí, no, de momento vas bien. Te lo sabrás igual mejor que yo. Un poco cansado del circo mediático de los grandes medios de comunicación, y MTV, lógicamente, en ese sentido, pues tiene un papel predominante, pues pensó que ya iba siendo hora de aprovechar la tecnología a la que tú te hacías referencia al principio del programa para, digamos, devolver un poco esos medios de comunicación o esa capacidad de comunicación a través de Internet a la gente, ¿no? Entonces, en castellano, el primer podcast se llama Comunicando, lo pones en marcha tú. ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es la idea que hay detrás de Comunicando? Pues Comunicando, al fin y al cabo, es el programa de radio que hacía, o algo parecido a lo que hacía en una emisora, una cadena de emisoras de radio española, y que he estado haciendo pues en los últimos, hace 2 años que no, pero he estado pues unos 8 o 9 años aproximadamente haciendo pues programas relacionados con nuevas tecnologías, con Internet, y que cuando quieres hacerlo a través de Internet y desde Internet, por decirlo de alguna forma, al margen o en paralelo, digamos, a una emisora, pues buscaba un poco una tecnología que me permitiera hacerlo, no solo en MP3, sino que la gente pudiera suscribirse, que pudiera acordarse de escuchar el programa. Leyendo cosas que hacía, como comentas, Adam Curry. Curry, por cierto, fue de las primeras personas en Estados Unidos pues que se puso su página web, curry.com, si no me equivoco, uh-huh, en una matrícula de coche, de estas que se hacen personalizadas en Estados Unidos. Es decir, una persona que siempre, bueno, pues le gustaba un poco estar un poco por delante, ¿no?, de las tecnologías, e ir un poco más allá. Y fue el que, en torno, comentábamos, a agosto del 2004, comentaba cómo hacer para distribuir MP3 a través de lo que sería la tecnología de los blogs, de los RSS, y lo hizo con su Daily Source Code, que es un programa que hacía, y bueno, te enseñaba cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues lo que hice fue básicamente ver cómo se hacía y aprovecharlo para difundir esos contenidos a los que quería dar salida. Y los primeros programas, un poco en pruebas, fueron en septiembre del 2004, y el 18 de octubre del 2004 pues salió el primer Comunicando. Es decir, que Comunicando lleva en antena, en formato podcast, tan solo 2 meses menos que los primeros podcasts en inglés. Sí, más o menos, porque en torno a esas fechas, estamos hablando de principios de octubre del 2004, tú ponías podcast en Google y te costaba encontrar cosas. Era bastante difícil porque te salían a lo mejor 100 y pico, 200 resultados. En iPoder, con 2ds.org, que era el sitio, vamos a decir bastantes direcciones, ¿eh? Sí, pero las podrán encontrar luego, todas o casi todas, desde luego, en el guión del programa. Muy bien, pues en estas direcciones podías ver que había pues 100 y pico a lo mejor podcast aproximadamente, de los cuales pues 50, 60 eran experimentales, es decir, a lo mejor se quedaron en los primeros números, y fue cuando surgieron muchos de ellos, por ejemplo el de Engadget, que es también otro sitio muy muy conocido de internet, u otros que hoy son muy muy conocidos y que tienen miles de oyentes en Estados Unidos. Es decir, en esto a mí me gustaba siempre decir que en español no hemos ido tan por detrás, o no vamos tan atrasados con respecto a Estados Unidos o a otros países que hablan en inglés. Pues evidentemente no, José Antonio, porque desde luego poner en marcha una iniciativa como la de Comunicando tan solo 2 meses después de que el padre, entre comillas, del podcast, Adam Curry, pusiera en marcha esta revolución, pues evidentemente es darse mucha prisa. Normalmente en temas de tecnología en España vamos pues en torno a un año y medio, 2 años, a veces más años por detrás, y la verdad es que tan solo 2 meses pues es una reacción por tu parte tremendamente rápida. Comunicando... Y si me perdonas, sí. al poco tiempo, o sea, mientras estaba yo creo que por el programa 1 o el programa 2 o algo así, ya encontré otro, que fue el de Jaime Batiz, batiz.org, que tenía un podcast que lo llamó el podcast más corto de la historia, porque pretendía ser un podcast para enseñar a hacer podcast. Hizo 4 o 5 programas y se acabó, y luego ya hizo otro, ¿no? Que probablemente esos 4 o 5 programas, todos los que después en español nos hemos dedicado a hacer podcast, han sido un poco nuestra Biblia, ¿no? Nuestra forma de aprender, y de sobre esa base, después ya cada uno, lógicamente, con su estilo, con su gusto o con sus criterios, ir desarrollando un poco su propio podcast, ¿no? Pero lógicamente ha sido material de escucha obligada. Sí, sí, sin duda, muy orientado a Mac, porque él es maquero, pero sin duda nos abrió a muchos, yo también me considero incluido, posibilidades, cosas que se podían hacer con los podcasts, porque le gustaba mucho hablar de comunicación, de cultura, de raíces, si no me equivoco es mexicano en Estados Unidos, y un poco pues de su cultura, y de comentar cosas en su lengua materna en Estados Unidos. Es decir, se abrieron muchas posibilidades, y fue el poco tiempo de Comunicando. A partir de ahí pues basta un poco con ir buscando en Google, como se puede ver que han ido apareciendo pues constantemente podcasts en castellano. Y Comunicando es un proyecto en primera persona de José Antonio Gelado, ¿o es un proyecto en el que participan más personas? Somos José Antonio Gelado y Nieves Peña, que es mi compañera, y bueno, está abierto a la participación de todos los oyentes, pero un poco somos los que digamos ponemos al final la voz, ¿no? ¿Cuáles fueron las principales dificultades para la puesta en marcha de esta experiencia? Yo creo que un poco en el tema del podcasting, al igual que en un blog, siempre tienes el un poco el miedo, un poco el corte, vamos a decir, a si lo que gustas, si lo que escribes, mejor dicho, le gustará a la gente que te lee, o si puede tener interés lo que estás contando. En el podcast yo creo que más bien es la parte técnica, un poco el sonido, ¿no? Si sonará bien, si se entiende bien, si tendrá ritmo, si será interesante, si no será aburrido lo que quiero contar. Yo creo que eso es un poco al principio las dificultades, y sobre todo, en mi caso un poco me quitaba esa parte el tener experiencia en radio, el ser locutor y periodista, pero también para muchos usuarios un poco el aceptar tu voz, ¿no? El oírte y decir, pues sí, soy yo y hablo así, ¿no? Sí, la verdad es que las personas que se dedican al mundo del podcast sin una experiencia previa en el mundo de la radio, y yo me apunto también a ese carro, porque aunque mucha de la gente que nos oye, muchos de los vecinos aquí en Fuenmayor que me conocen no lo sepan, yo trabajé en Radio Nacional de España durante 2 años y medio. Aunque nunca delante de un micrófono, normalmente detrás, durante 2 años en el control y posteriormente como director de una pequeña emisora local de la cadena de Radio Nacional de España. Pero bueno, la experiencia previa en el medio radiofónico, pues me imagino que de alguna forma, directa o indirecta, se refleja en la forma de hacer podcast, y un poco te da una cierta soltura a la hora por lo menos de comprender el medio, ¿no? Me imagino que es así. Sí, y sobre todo te da confianza en ti mismo, te da un poco ese empuje para decir, esto está quedando bien, ¿no? Esto está sonando bien, y venga, adelante, ¿no? Te da un poco ánimo a esa soledad un poco de grabarlo, porque no hay que olvidar que esto lo estamos comentando, el tema del podcast, lo grabas en tu casa o en tu trabajo, si tienes la suerte de poder hacerlo en el trabajo, no en un estudio de radio, no rodeado de otros compañeros, de equipo y demás, sino un poco, digamos, de forma amateur, ¿no? Bueno, en observatic.net tenemos la inmensa suerte, por lo menos de momento, de poder hacerlo, de poder grabarlo en la emisora de Onda Fuenmayor, en la emisora municipal de Fuenmayor, en La Rioja, en España, lo cual, pues siempre, para eso siempre contamos con el buen hacer de Jorge Jiménez, el responsable de la emisora, que hace un poco de todo, de director, de locutor, de técnico de control, y lógicamente, pues ese saber hacer ayuda a que el programa suene pues lo bien que suena, ¿no? Luego se nota en el sonido. Sí, y hablando precisamente de los medios técnicos, ¿qué tecnología fue la que hubo detrás en el momento de la puesta en marcha de Comunicando y qué tecnología utilizas ahora? Es decir, ¿ha habido alguna evolución en ese sentido desde el punto de vista tecnológico? Pues sobre todo a la hora de grabar, que es un poco lo curioso, a la hora de grabar más o menos, yo creo que es hasta la misma versión del programa Audacity. Utilizamos un programa que es un software libre, es libre, gratuito, está disponible para todas las plataformas, se llama Audacity, la primera con I latina y la segunda con Y, y bueno, buscando simplemente en Google aparecen las referencias a la página de descarga, y es un software a disposición de cualquiera, es decir, es la forma más sencilla de un poco empezar, pero basta con tener cualquier cosa que grabe en algo que luego pueda ser un MP3. Nosotros empezamos con este programa, como decía, un micrófono más o menos normal de grabadora, de periodista, vamos a decir, para hacer entrevistas que tenía, y un ordenador. Es decir, en teoría no hace falta más equipamiento que el que ya se supone que tienes, si tienes un ordenador con acceso a internet, claro. Ventajas del paso del tiempo y de ir pues cada vez más personas un poco involucrándose en los temas del podcasting ha sido a la hora de hacer lo que es la parte pública, es decir, lo que es la página web y lo que es el meollo un poco del podcast, que es el RSS, es decir, ese archivo donde le dices cuáles son los nuevos MP3 que tienes disponible. Ahí hemos utilizado Loadblog, que es un gestor escrito Loadblog, como si fuera un weblog, y nos ha ayudado mucho a que sea más sencillo el proceso. Es decir, una vez que tienes el MP3, que sea muy sencillo distribuirlo y actualizarlo en la página web, ¿no? Esas son un poco las dos herramientas fundamentales, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no disponíais de banda ancha? Sí, empezamos con módem, porque no vivimos en un pueblo, vamos, y trabajamos desde un pueblo de la provincia de Ávila, que es Candelera, que es un pueblecillo pues más o menos grande, tiene 5.000, 6.000 habitantes, y había posibilidad de ADSL, pero en la zona donde estamos pues no la había. Y estábamos con módem. Eso quiere decir también que no es necesario, a lo que se suele un poco criticar sobre el tema de, pues muchas veces, de temas de multimedia, de audio y de vídeo en internet. El módem no significa que no puedas acceder o que no puedas hacer tú esos contenidos. Lo que sí requiere, eso es innegable, es un poquito de paciencia y bueno, pues más tiempo, digamos, a la hora de hacerlo. Evidentemente. En cuanto a sistema operativo, ¿trabajabais con Mac, con Windows, con Linux? Windows y Linux. Tenemos un poco las... intentamos, en teoría, tener las ventajas, digamos, de los dos, porque había cosas que ya teníamos en Windows, y poco a poco hemos ido probando con Linux, y la verdad es que nos ha resultado bastante cómodo. Lo cual, yo, vamos, te hacía estas preguntas con toda la intención del mundo, porque quería un poco que quedara de manifiesto que las cuestiones de tipo tecnológico, en el momento de ponerse a plantearse la posibilidad de hacer un podcast, son fundamentalmente secundarias, porque con un módem se puede hacer, con cualquier ordenador, con cualquier sistema operativo se puede hacer, incluso aunque el ordenador sea relativamente viejo. Lo fundamental es, me imagino, tener las ganas de comunicar y tener unos contenidos que poner a disposición de todos los que, de todas las personas que quieran escucharlos, con una cierta regularidad, si no me equivoco. Totalmente de acuerdo, y es un poco la teoría que defendemos con la práctica de los hechos. Es decir, si tienes algo que contar, tienes algo interesante que decir y quieres hacerlo, los medios para poderlo hacer están ahí. Son la mayoría, por no decir todos ya, libres y gratuitos, y además están documentados por otras personas que, como tú, se han enfrentado al mismo problema y dicen, bueno, voy a ponérselo fácil al que viene detrás, ¿no? Haciendo un manual, por ejemplo, del programa este del Loudblog, haciendo un manual de Audacity, una guía muy resumidita que hemos publicado, por cierto, hace muy poquito en podcastellano.com, para que ya no te quede ninguna excusa, ¿no? Digamos, a la hora de grabar un podcast. Decía Windows y Linux, pero si nos escuchas y tienes Mac, yo diría que incluso mejor todavía, porque hay también muchísimas herramientas para la gente que utiliza Macintosh, o sea que hay realmente herramientas disponibles en todos los sistemas operativos y pensadas siempre para el usuario que empieza. Lo más difícil es grabarte y tener el sonido, yo diría. Las personas que escuchan de forma habitual Observatic.net ya saben, lo tienen ya muy claro, que aquí utilizamos Macintosh. Yo creo que lo hemos dejado ya bastante claro en estos programas que hemos ido emitiendo hasta la fecha, o las personas que ya han visitado el sitio web, y evidentemente para escuchar podcast con Macintosh no hay absolutamente ningún problema. Además de eso, se ha encargado Apple con la última versión del iTunes, con la 4.9, que trae incorporado el soporte para podcast, disponible tanto para Macintosh como para Windows. Y además, a nosotros se nos acaba, entre comillas, enseguida lo bueno, se nos acaba disponer de Onda Fuenmayor para grabar estos programas, no porque haya ningún problema con Onda Fuenmayor, todo lo contrario, sino porque quien nos habla o con quien estás hablando en estos momentos, pues en muy pocos días me marcho a vivir a Estados Unidos, a Houston, concretamente, para, si todo va bien, los próximos 5 años. Y entonces el podcast lo seguiré haciendo desde allí con un ebook y con GarageBand, que es una aplicación que trae incorporado el propio ebook. Es decir, no es una aplicación que haya que comprar. Podría utilizar Audacity, como bien comentabas al principio, pero puesto que yo estoy muy acostumbrado a las herramientas de la propia Apple, GarageBand viene incorporado en el ordenador y es muy fácil de usar, pues a partir de dentro de muy pocas semanas, pues el programa estará íntegramente realizado sobre hardware de Apple, sobre un ebook, y con software de Apple con GarageBand. Y entonces, como tú dices, pues efectivamente, si utilizas Mac también es muy fácil hacer. Y además en la distancia, si me permites que comente, porque eso demuestra que se puede, al igual que por ejemplo una página web o un blog, hacer podcasting desde cualquier sitio, es decir, hacer un programa de radio lejos de la emisora, ¿no? Que suena como algo difícil de entender hasta ahora, ¿no? Hombre, y eso es realmente una de las mayores ventajas que supone Internet y las tecnologías en general, la posibilidad de distanciar la persona en el mundo físico del producto, ¿no? Da igual que tú estés en Houston o que estés en Fuenmayor, La Rioja, puedes hacer el programa exactamente igual, lo puedes subir al servidor exactamente igual, y las personas que lo escuchaban hasta ahora lo van a seguir escuchando exactamente igual, sin que noten para nada esa diferente localización física de la persona que lo realiza. Sí, esa es para mí, yo diría, una de las mayores aportaciones, si no la mayor, aparte de que cualquiera que quiera y tenga ganas puede hacerlo, esa es una de las grandes aportaciones del podcasting, sin duda. Bueno, pues seguimos con José Antonio Gelado, periodista y pionero del podcasting en castellano en Observatic.net, en este nuestro programa número 9. Comunicando fue ese programa pionero, ese podcast pionero en castellano, pero me imagino que ahora mismo estás haciendo más cosas aparte de Comunicando. Sí, estoy intentando participar, y digo intentando porque cuesta muchas veces un poco estar en los distintos proyectos que van surgiendo, en todo lo relacionado con el podcast o el podcasting en castellano, promoviendo y difundiendo su utilización, y digamos sobre todo lo que me gustaría es animar a que todo el que quiera pueda hacerlo, sin llegar a, como dicen en algunos sitios en inglés, que no todo el mundo que puede hacer podcast debería hacerlo, pero sí animar a que el que tenga algo que decir pueda hacerlo. Es ahora mismo los principales proyectos. Colaboro también con guisando.org, que es otro podcast que, como el nombre indica, va de recetas y de gastronomía, un poco llevando la parte más técnica, no las recetas, podéis confiar tranquilos en las recetas, que yo ahí no intervengo. Y también, bueno, pues en todo lo que, digamos, tiene que ver con el podcasting, ¿no? Es decir, yo me he perdido un poco. Estás colaborando en la parte técnica con Guisando, por supuesto llevas Comunicando Podcast. ¿Has nombrado Informe Diario? Informe Diario es mi blog personal, donde un poco, bueno, pues voy contando las cosas que me llaman la atención, que me interesan, que me preocupan, o que voy conociendo y creo que hay que compartir con los lectores, y también un poco para dar a conocer las actividades de los podcasts, tanto de Guisando como un poco Comunicando, diciendo, hey, aquí está, hay un programa nuevo, ¿no? Esos son un poco los principales proyectos, y ya hemos comentado antes podcastellano.com y podcast-guiones.org, que son los dos de los sitios un poco de encuentro de los que nos interesan estos temas en español. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro, entre podcastellano y podcast-guiones? Pues digamos que un poco la tecnología que está detrás y la orientación. Podcast-es.org nació como un wiki para los oyentes, así que nos escuchen y digan, y esa palabra sí que suena tan simpática, pues básicamente es que sea muy sencillo, que cualquiera pueda aportar contenidos, pero siempre con una idea un poco de permanencia. El proyecto más conocido quizá es la Wikipedia, y es parecido a lo que el nombre dice, una especie de enciclopedia. Y esa es un poco la idea de Podcast Guiones. La enciclopedia, digamos, del podcast, mientras que podcastellano.com sería un poco el diario, el periódico, el portal, cada uno un poco lo puede llamar como quiera, donde pues comentamos noticias, donde tenemos unos foros y donde pues entramos un poco a charlar de los temas que tienen que ver con el podcast y el podcasting en nuestro idioma. Pues desde luego no te da tiempo de aburrirte, ¿eh? Eso intentamos. Eso queda muy claro. Casi para ir cerrando un poco todo el programa, que el tiempo pasa volando. Hemos dicho al principio que el podcast en castellano pues lleva escasamente 10 meses. El podcast desde sus orígenes en inglés con Adam Curry lleva aproximadamente un año, poco más o menos ahora. ¿Cómo has visto un poco la evolución del mundo del podcasting, tanto en inglés en general como en castellano, en este último año? ¿Y cómo ves un poco las perspectivas de futuro? Sobre todo uno de los factores que más me ha llamado la atención ha sido la entrada en juego, como comentabas, de Apple. Apple, sin duda, ha puesto el sello profesional, digamos, en todo este tema, al margen o al lado, digamos, en paralelo, junto con IBM, que también hace podcasting, Pepsi o grandes marcas de, bueno, pues automóviles, de bebidas, como decían. Es decir, lo que es la profesionalización del podcast, pero siempre sin perder, que es una de las cosas que más llama la atención a los analistas, la doble vertiente que se está produciendo, de profesional, por una parte, podríamos llamarlo comercial, y amateur o aficionada. Esas, yo diría que lo que me ha llamado más la atención es lo rápido que se ha producido, incluso dando por hecho que hoy en día pues todos estos procesos se hacen muy rápido. Yo recuerdo leer en noviembre aproximadamente el podcasting ha muerto. Es decir, cuando todavía a lo mejor en España lo estábamos descubriendo, en Estados Unidos algunos gurús, digamos, pues pretendían decir un poco que la tecnología ya había otra cosa más moderna, ¿no? ¿Y cuál sería? Perdona que te interrumpa. ¿Perdona? ¿Cuál sería esa tecnología más moderna que decían los americanos? Bueno, lo enfocaban por el podvertising o algo así, el microcasting y tal, lo que eran las emisiones orientadas a audiencias muy pequeñas, con un objetivo publicitario y demás, y que cualquier oyente puede buscar estas dos palabras que he dicho y podcasting, y sin darle la categoría a Google de oráculo de la verdad absoluta, pero viendo el número de resultados se puede ver que yo creo que es bastante más popular el podcasting que las otras dos modas o tendencias que se pretendieron un poco imponer desde algunos anunciantes, ¿no? Básicamente al final, y como suele ser en muchas cosas, el que sea práctico, que sea cómodo, que sea gratuito, que sea libre, son factores que influyen en que desde en España, por ejemplo, la cadena SER, la cadena COPE y fuera la BBC, por ejemplo, por poner solo algunos ejemplos, se hayan pasado al podcasting. Yo creo que eso significa que es algo más que una moda efímera, ¿no? Y en el ámbito más innovador, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué se está haciendo por ahí fuera que te parezca tremendamente innovador relacionado con el podcast o, digamos, heredero del podcast? Me gustan mucho, por ejemplo, los proyectos que hay de hacer audioguías de museos. Todo el que haya ido a un museo en los últimos años, yo creo, pues habrá visto que te alquilan como una especie de teléfonos del Pleistoceno, que tienes unos números y donde puedes ir escuchando una especie de ruta guiada. Bueno, pues esa versión en libre y gratuito, orientada a tu reproductor MP3, es decir, antes de salir de casa vas a ir a un museo, pues te bajas el podcast de el recorrido que hace un experto normalmente en arte de ese museo. Por ejemplo, me parecen muy llamativos, por ejemplo, los podcasts orientados a niños y en algunos casos, como por ejemplo la Casa de los Niños, hechos por niños. Es decir, no es ya la visión de unos contenidos pensados por mayores para ser digeridos por un público infantil, sino que son ya los propios niños, y me imagino que serán un padre y un hijo, un poco por el aspecto que tiene este podcast, los que definen esos contenidos en un criterio de cosas que nos interesan a nosotros, ¿no? Desde su punto de vista. Soundscene o lo que serían las visitas virtuales a sitios solo con los sonidos de ese sitio, ¿no? Son proyectos que surgen y que yo creo que en muchos casos, por decir solo estos tres ejemplos, no tendrían cabida a lo mejor en emisoras de radio, en otros sitios, porque no encajan dentro de lo que se supone que puede esperar un oyente, y que sin embargo, gracias al podcasting, pues hay cabida a experimentar, a probar, y que no se quede nada por hacer, ¿no? Pues ahí lo dejamos, José Antonio Gelado, pionero del podcasting en castellano, de Comunicando Podcast, de Informe Diario, colaborador también de Guisando RG y de tantas otras cosas seguro que vendrán, que estarán todavía por llegar. Muchas gracias por tu participación en este podcast número 9 de Observatic.net. Ha sido realmente interesante y ha sido un privilegio tenerte aquí con nosotros. Y para mí un placer, encantado. Y pues nos despedimos ya, Jorge Jiménez en el control y Miguel Arnaiz en el micrófono.